vez. Tener dos amores es muy complicado. Besar en dos bocas sus nombres te causan errores. Y mucho he notado que no se equivoca. No debes tener dos auroras si el sol cada día no sale dos veces. Conserva lo que más adores. Si alguien más te ansía, no le perteneces. Perdona, mi amigo, el consejo. Mírate en mi espejo, que no te suceda. No quiero que conmigo llores. De mis dos amores, ninguno me queda. Debes tener dos amores, es muy complicado. Besar en dos bocas sus nombres te causan errores. Y mucho he notado que no se equivoca. No debes tener dos auroras si el sol cada día no sale dos veces. Conserva lo que más adores. Si alguien más te ansía, no le perteneces. Perdona, mi amigo, el consejo. Mírate en mi espejo, que no te suceda. No quiero que conmigo llores. De mis dos amores, ninguno me queda. De mis dos amores, ninguno me queda. De mis dos amores, ninguno me queda. No debes tener dos amores.